chase, who think you fly. There's got to be a reason, and you know the reason why. Try to put on an act and act real cool. Got to realize that you're acting like some fools. If the music, we can use it, we need to dance. We don't have the time for psychological romance. No romance, no romance, no romance for me. Strain están de vuelta con Ashes and Bones, publicado por Rock of Angels Records, y que cierran con este World Up, este cover de los Cameo, que popularizaran en los 90 a lo bestia los Gang, si os acordáis. Con ellos abrimos este programa número 631 de Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. The Way It Is es lo nuevo de Sacra, que nos llega vía AFM Records. Suena así de bien. We'll be right back. Suena ya The Midnight Hour, tema de Cobra Spell perteneciente a Anthems of the Night. Poco tiene que ver la banda actual con la que grabó el EP que se publicó allá por el mes de marzo. No había mucha razón para pincharlos, pero simplemente nos apetecían. Y cuando no haya razón diremos como los tontos, que porque sí, Cobra Spell. Ya sabéis que acaba de salir a la calle Metal Planet, la historia del hard rock, una colección de tomos de tapa dura, una obra editorial sin precedentes en los que encontramos en cada entrega la historia de una mítica banda de hard rock o de heavy metal de nuestra historia. Metal Planet, la historia del hard rock, primer volumen AC/DC, el segundo Metallica, el tercero Iron Maiden. Tenéis toda la información en salvad.com, donde os podéis además suscribir a esta fantástica colección que, como digo, no hay precedentes, es una auténtica maravilla que una editorial fuerte como Salvat, importante, pues haya prestado atención a nuestra música. Si os suscribís, pues tenéis acceso a un montón de regalos, entre ellos un precioso juego de mesa de preguntas y respuestas, también unas maquetas muy chulas de guitarras. Algunos ya sabéis que en el fascículo de presentación pues aparecieron las covers de Purple y de Motorhead, también en redes sociales, hubo bastante cachondeo con eso, pero que sepáis que ese error está completamente subsanado y que los tomos vendrán con las fotos correctas, por supuesto. Bueno, ha sido un error simplemente de material de promoción, pero en la colección pues los libros van a estar bien. Serán las entregas 5 y 7, las correspondientes a Motorhead y Deep Purple. Si alguien la está coleccionando ya, pues que está tranquilo, que los libros van a venir bien en esta Metal Planet, la historia del hard rock, que es una colección, la verdad, sin precedentes y que es muy de agradecer que una editorial como Salvat haya apostado por nuestro rollo, por el hard rock y por el heavy metal. En salvat.com tenéis toda la información, suscribíos, no seáis tontos, si la vais a coleccionar os sale a cuenta. Suena Metallica, los protagonistas del segundo tomo. Ha publicado la edición 40 aniversario del álbum Iron Fist de Motorhead, mítico álbum que sale ahora en diversos formatos con extras, como suele ser habitual en estas reediciones de BMG. Entre esos extras encontramos esta instrumental inédita, Riff Shout Tear Down. Suena Motorhead. Motorhead, que serán los protagonistas de la séptima entrega de esa colección de Salvat, Metal Planet, la historia del hard rock. Una fantástica colección de tomos de tapaduras sin precedentes y a la que os podéis suscribir en salvat.com. Ahí van a estar AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath, Purple, Guns N' Roses, Motorhead, Aerosmith, Megadeth, Rammstein, Sepultura, Slayer, Kiss y otros muchos más. Si os suscribís podéis acceder a un buen montón de regalos. Lo podéis hacer en salvat.com. Suenan Iron Maiden, los protagonistas del tercer volumen de este Metal Planet, la historia del hard rock. And greetings to all you listeners, Dario Metalhead. Thank you for having me on your program. Y seguimos, hay una fiebre reciente de nuevo por Blind Guardian. Hacía tiempo que la gente pasaba bastante de ellos por aquí, pero parece que están rejuveneciendo. Han publicado un nuevo álbum, The God Machine, vía Nuclear Blast. Vamos a escuchar uno de los temas, Architects of Doom, uno de los singles este de God Machine, nuevo álbum de Blind Guardian. De momento solo hay gira alemana y una fecha en España, en el Full Metal Holiday, ese festival que organiza Wacken en Mallorca en el mes de octubre en un resort de lujo. Si alguien va a ese Full Metal Holiday, pues verá a Blind Guardian. Si no, habrá que esperar un poquito. Venga, Architects of Doom, Blind Guardian. We're in the noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Como bien sabéis los que nos seguís habitualmente, el diario Metalhead forma parte de Metal Battle Spain. Este año regresa la batalla a España tras 4 años sin representación. Primero porque no nos tocaba, el primer año, y otros 2 años por culpa de la pandemia. Al final han sido 3 años sin llevar grupo español a Wacken, pero en 2023 eso no va a ser así. Va a haber banda española porque va a haber Metal Battle 2023 Spain. Iremos informando de todo ello y volveremos a hacer Metal Battle Radio para dar cabida a todas las bandas que se vayan apuntando al concurso y hacerles un poco más de promo, que se lo van a merecer. De momento vamos con una banda que actuó este año allí en Wacken 2022 en la batalla, que no ganó, pero que estuvo ahí currándoselo bien. Ellos se llaman Comodos, son una banda de thrash de la ciudad de Panamá que empezaron haciendo versiones de Metallica y de Megadeth. En el 2016 ganaron, se clasificaron para la final de Centroamérica, pero no llegaron a ganar. Se volvieron a presentar en 2020 y ahí sí, ganaron la Metal Battle de Centroamérica. Lo que pasa que en 2020 y 2021, al no haber Wacken, no pudieron ir. Fueron este año en 2022, después de haber ganado en Guatemala, en aquella final de Guatemala de 2020. Vamos a escuchar una de sus canciones, se titula Black Sun. Ellos son Comodo, desde Panamá. All my life I've waited for the chance to see the world above. Tales of boundless seas and skies, the peaceful land to call our home. We'll Otra de las bandas que actuó en la Metal Battle de este año fueron los argentinos Vida. Vida con puntos entre las letras, que significa Víctimas Inocentes de Argentina. Fue la primera banda con la que me sentí un poco identificado al verlos sobre el escenario. Evidentemente, siendo argentinos, pues es un país hermano y molaba mucho estar allí a su lado. Actuaron con orgullo, se mostraron muy felices sobre el escenario. Y la verdad es que levantaron polvo porque contaron con que la parroquia latina pues acudió en masa para verles y corear sus nombres. Son solo tres y parecían una orquesta, la verdad. Son una auténtica bandaza. Escuchamos un poco de su música, el tema Espectadores de la Masacre, y luego ponemos una entrevista que les hicimos allí en la Presence de Wacken, muy cortita, pero que creo que merece la pena y que refleja muy bien la alegría y lo que es tocar en Wacken para una banda de Metal Battle. Suena Espectadores de la Masacre, Vida. Legiones. Bueno, estamos en el pre-stand de Wacken, acaban de decir los ganadores de esta, en esta ceremonia 2020, y estamos con los hermanos de Vida, de Argentina, que han quedado segundos. Hola. Hola, ¿cómo van? Hola, ¿cómo andan? Saludos. Hola a todos. Están con una cara de felicidad, y eso que no ganaron, pero bueno, pero por poco, porque, claro, me imagino que será muy complicado por una banda de Argentina llegar hasta Alemania. El esfuerzo será muy importante a todos los niveles, humano, económico. ¿Y ahora esto ha merecido la pena? Totalmente. Pero desde el primer día mereció la pena, desde el primer día. Sí. Y ahora esta es la cerecita del postre. Sí, porque la verdad tocamos junto a unas bandas increíbles. Y bueno, tener este reconocimiento independientemente del lugar... es brutal para nosotros. Aparte, somos una banda, somos un trío que cantamos en español, y para un festival así internacional, ser una banda de habla hispana es una locura que tenga este reconocimiento. ¿Esperabais algo así? Vale, venís a tocar, pero ¿veníais con alguna esperanza de poder conseguir tener premio? Nosotros siempre soñamos con ganar o salir, ya salir dentro de los cinco primeros era un sueño para nosotros. Y después de tocar dijimos, bueno, ya ganamos, porque ya la experiencia de estar ahí, de la arenga, de toda la gente que tuvimos, ya nos sentíamos realizados. Y bueno, esto es tocar el cielo con las manos para nosotros. Vale. Es que, bueno, llevamos viniendo muchos años a Wacken y cantando en castellano, yo es que no recuerdo ninguna otra banda, yo sí, soy muy sincero. Entonces yo lo veía complicado, sin embargo yo creo que fue para vosotros bueno, porque ha venido mucha gente latina, había ecuatorianos, había colombianos, había mexicanos, había españoles, había argentinos, había chilenos, jugasteis en casa un poco al final, ¿no? Sí, es una locura ver cómo todo el público latino se une en este tipo de festivales, y así como decías vos, es muy difícil en un evento así internacional cantar en español. Y bueno, repito, que tener este reconocimiento es algo fuera de serie para nosotros. Y nada, así que listo para lo que venga. O sea, estamos muy, muy contentos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué pensáis hacer? ¿Cómo crees que os va a recibir la parroquia argentina ahora? Porque, joder, esto no se ha logrado nunca. La verdad que es una locura. Por donde lo mires es una locura. Actualmente estamos presentando nuestro último disco, Memorias. Así que volvemos a Argentina y seguimos en la gira de presentación del disco. Así que vamos a tocar un montón ahí en nuestro país. Así que es un extra... llevarnos esto. Tenemos mucho aguante del público argentino, lo pudimos notar desde acá, nos hicieron saber que estaban con nosotros, apoyando todo el tiempo, y nada, es una locura, de verdad estamos muy contentos. Pues nada más, chicos, no os entretengo más, enhorabuena y que estamos en contacto, ¿vale? Bueno, muchas gracias, gracias por esa nota y por tenernos en cuenta. Hasta ahí nuestra pequeña charla con los argentinos Vida, allí mismo en Bakken, en la Presten de Bakken. Allí estuvimos un ratito charlando con ellos, como habéis podido comprobar. Y suenan una de sus canciones, suenan Falsos Profetas, antes o no Espectadores de la Masacre, y no nos representan, será una banda que suene mucho más, por supuesto, aquí en Diario Metalhead. Vida desde Argentina, un abrazo enorme para ellos desde aquí, desde España. Vamos a ir terminando. Esto que suena se llama Quasarum. Es una banda que nos llega desde el otro lado del Negrón, desde León. Es un proyecto instrumental que llevan Manu Fernández, al que conoceréis de Darkham, entre otras bandas, y José Trisquel, que habéis visto en directo seguramente con Sunset Boulevard o con Decibel Race. Tras mucho tiempo con intención de trabajar juntos, pues finalmente se han unido. Han ido saliendo riffs, han salido ritmos por ahí y han unido esa creatividad y se han compenetrado para crear esto, Quasarum. Lo que suena se titula Fearum, es uno de los adelantos, un adelanto de lo que será próximamente un EP al que van a titular Q1. Están presentando poco a poco temas, pero luego para el disco serán remasterizados, según nos comentan, y saldrá en formato digital. Así suena Quasarum, desde León. Y nada, que nos vamos con ritmos bailones, con la música de Electric Callboy, que mañana publican Technos, un nuevo álbum vía Century Media. Es un disco muy, muy bailón, muy techno. A él pertenece esta canción, Techno Train, precisamente. Con ellos nos vamos, volvemos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Y lo de siempre, un saludo de Larry y de Maitane. ¡Chao! There is a